¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Estamos en una época, profesor Memo Ángel, en que algunas personas desechan el pasado, no le prestan atención al pasado, les parece que lo pasado enterrado y que eso no tiene ningún tipo de validez, que no lo recordemos, que no hace falta, que la gente solamente tiene presente y de pronto, Dios mediante, futuro, pero no que sea algo muy claro. Pero sí, en este tiempo nos parece que el pasado es algo que podemos olvidar. Nos gustaría mucho que en este programa nos aclarara su punto de vista acerca del pasado y por qué sería importante para el presente y para el futuro. A ver, hay una frase que es muy manida, que pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y esa frase que se la achacan a Santayana, un filósofo español que se refugió en los Estados Unidos, tiene mucha validez, porque el pasado no solamente es una historia, el pasado es un comportamiento que heredamos y a través del cual somos lo que ahora somos. O sea, nosotros no nacimos y nos pasó esto, sino que lo que somos ahora se lo debemos a actuaciones pasadas de mucha gente antes de que nosotros naciéramos, porque las situaciones que se viven en la actualidad fueron iniciadas hace mucho tiempo, las formas de pensar que tenemos ahora fueron iniciadas hace mucho tiempo. Hay mucha gente que quiere negar el pasado para decir solamente es válido estar en el presente y pensar en el futuro, pero la pregunta sería, ¿y de cómo va a pensar en el futuro si no tiene pasado? O sea, ¿cuáles son los referentes con los que va a construir el futuro? Entonces, hablar del pasado, a pesar de que el pasado no existe porque ya pasó, es tener una referencia en el tiempo que vivimos y en el tiempo que vendrá. Porque el pasado se compone de cuatro cosas fundamentales. Primero, los orígenes de las cosas. Los orígenes de las cosas no se dan en este momento, sino que se dieron antes de este momento. Es como cuando uno siembra una semilla y ahí aparece un árbol, pero yo no puedo creer que solamente el árbol existe. O sea, tengo que saber qué semilla dio ese árbol para ver si sembrando otra semilla parecida logro un árbol parecido o mejoro ese árbol. Por ejemplo, eso se trabaja mucho en la biología. Vamos a tener que volver a crear las cepas de este virus o las cepas de este microbio para entrar a ver si lo podemos controlar como es debido, pero tienen que ir al pasado de lo que están trabajando, no al presente de lo que están trabajando. Eso sería un primer elemento. Un segundo elemento es que el pasado nos está diciendo qué construimos, qué dejamos de construir, por qué lo dejamos de construir y en qué condiciones se hizo algo interesante. Por ejemplo, cuando la familia de los Medici en el Renacimiento quieren volver a recuperar las mejores costumbres de Grecia y Roma para establecerlas en Florencia, para dar nacimiento a lo que después Voltaire va a llamar el Renacimiento, el pasado es lo fundamental para crear la nueva Europa. Tenemos que volver a recuperar lo mejor de Atenas del siglo de Pericles, lo mejor de Roma del siglo de Augusto, y cuando lo recuperemos, porque estamos recuperando los mejores momentos de la ciudad, vamos a tener una buena ciudad. O sea, para eso sirvió ese pasado, para crear lo que después se vino a llamar el humanismo, que es recurrir al pasado para rescatar de él lo mejor que ha hecho el hombre, los momentos cúlmenes del hombre. ¿Será que volvemos a producir esos efectos? Hay un tercer elemento básico en el pasado, y es que todo pasado nos está señalando el camino por el que vamos. O sea, el pasado nos dice, usted empezó por este camino, ha subido o se ha movido por este camino, se encuentra en este camino, y a partir de ahí, ese camino que ha pasado, el mismo que usted lleva consigo y con el que construirá el futuro. Eso es muy fatalista muchas veces porque dicen, bueno, entonces un mal pasado me asegura un mal futuro. Yo creo que en América Latina eso es lo que pasa. Simplemente que hemos construido muy mal, estamos mal y seguiremos construyendo mal. Pero antes, por ejemplo, podría dar las bases para saber que si esto empezó mal y saberlo al conocerlo, pues uno podría de pronto arreglar el camino. Sí, claro. Eso lo hace el que reconoce el pasado. En América Latina no lo reconocemos, por eso seguimos construyendo mal. Claro, si el pasado me está diciendo a mí los errores que se han cometido, a dónde han llevado esos errores, qué nos ha sucedido conviviendo con esos errores, y por lo tanto alguien que reconozca el pasado indiscutiblemente arreglará los errores que se han cometido para que no se cometan más. Memo. Esa es la frase de Santillana, o sea, usted está condenado a repetir su historia si no la conoce. Escuché hace poco a una persona originaria de un pueblo de aquí de Antioquia decir con mucho pesar que en su pueblo hace poco, hace como que relativamente poco, donde quedaba el cementerio, eso lo quitaron, todos los huesos que no tuvieron quien los reclamara los metieron a una fosa común y ahí construyeron creo que un parque o algo por el estilo. Y yo recuerdo que él contaba eso como con mucho pesar. ¿Qué importancia tienen esos huesos? Esos muertos, es un desprecio de los antepasados, es un desprecio de los orígenes. Si algo se ha preocupado, por ejemplo, se han preocupado los pueblos desarrollados es por tener grandes monumentos a las personas que configuraron esos pueblos y no necesariamente a los más importantes. Por ejemplo, es el caso de Yad Vashem en Jerusalén, donde están todos los nombres de la gente que mataron en los campos de concentración, sea el que sea. Se recuperó al menos el nombre, ya que no se pudieron recuperar los huesos. Entonces, de llegar y convertir esos muertos que ven ahí en huesos amontonados es un desprecio muy grande por el origen de las personas que hacen eso. Porque es que esos muertos fueron ellos, o sea, yo soy mis muertos. Yo soy el compuesto de mis antepasados, de lo contrario yo no existiría. Si yo destrozo a mis antepasados, estoy destrozándome a mí mismo. Por eso hay un mandamiento pues, que es muy claro, honrar padre y madre. Honrar los orígenes que tenemos, honrar lo que hemos construido, las tradiciones que tenemos. Porque ahí somos humanos, ahí nos sentimos bien, ahí nos reconocemos, pero sin pasado perdemos todo eso. Por eso hay un cuarto punto que define muy bien lo pasado, y es que todo pasado me llena de referentes para continuar los sueños que no hemos podido llevar a cabo, que es importante. Por eso cuando Carlos Gustavo Jung y sus alumnos escriben El hombre y sus símbolos, llegan a eso. ¿Qué son los símbolos? Son ese sueño que desde el pasado estamos tratando de construir y nos están indicando que el sueño hay que construirlo, hay que llevarlo a cabo. Por eso el símbolo va a ser tan importante. Ahora, cuando se pierde el pasado, nos quedamos de pronto con símbolos muy atroces, con símbolos que no son fáciles de leer o que nos están indicando que el camino que sigue es dificultoso. Albert Camus se quejaba de la cantidad de gente armada que hay en los parques, las estatuas de gente armada. Decía, es que no tenemos más símbolos que mirar. Si ese hombre es la libertad, entonces hagamos estatuas de la libertad. Si ese hombre es la liberación, hagamos estatuas de la liberación, pero no pongamos un referente para decir todavía no ha terminado y la lucha continúa, en términos de lucha, ¿cierto? Entonces, a ver, el pasado habría que verlo desde muchos puntos de vista. Primero, teniendo en cuenta que nosotros somos parte de lo que será el pasado. O sea, en este momento nosotros seremos parte de lo que será el pasado. Y depende de lo que hagamos con el pasado, eso harán con nosotros. Si empezamos a dañar el pasado, a negar el pasado, a no reconocer el pasado, tampoco se reconocerá en el futuro lo que nosotros estemos haciendo. porque se convierte en una tradición negar el pasado. Entonces cada generación creerá que ella sola se construye y que las cosas existen porque ahí estaban. Cuando en realidad el pasado me dice que cuántas de las cosas que ahí están fueron construidas por el hombre, fueron hechas usando las matemáticas, la geometría, ciertos tipos de herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un primer punto a considerar. Un segundo punto a considerar es que en el pasado está mi identidad. O sea, yo soy el que soy por el pasado que tengo. O sea, yo no construyo mi identidad durante la vida. Construyo mi identidad durante los primeros 7 años de vida. Y esos primeros 7 años de vida es el pasado acumulado que me llega a través de los que están conmigo. Si esos que están conmigo no me transmiten el pasado, yo no soy nadie, como está pasando ahora. O sea, muchachos que desconocen sus familias, que desconocen su territorio, que desconocen sus orígenes, y la culpa no es del muchacho, la culpa es que no le dieron pasado. O sea, los seres humanos nos diferenciamos unos de otros por el pasado que tenemos, y ese pasado es el que compartimos con muchos otros. Eso sería una de las características del pasado. Y otra característica importante de ese pasado es que ahí puedo leer N número de propuestas que ha hecho el hombre para vivir mejor. Porque es que en los últimos 4.000 años de historia, al menos en Occidente, los occidentales se han dedicado a dejar plasmada en libros, en símbolos, las posibilidades de vivir mejor. O sea, si yo no conozco a Séneca, de pronto sufro mucho en la vida, porque Séneca hace 2.000 años se encargó de mostrar cómo se vivía bien, cómo se podía vivir bien. Si yo desconozco el mundo de Don Quijote de la Mancha, nunca me entero bien de lo que es la razón y la sinrazón. Si yo desconozco la historia de mi país, no podré pensar sino en términos de presente, o sea, como los animales. Pero mismo algunos le dirán que el tiempo de Don Quijote, el tiempo de Séneca, eso no tiene nada que ver con esta época. A ver, el problema es que creemos que esas épocas son muy lejanas. Para que a mí me pase lo que está diciendo Séneca, solamente necesito ir 80 generaciones atrás. Solo esas. ¿Contadas con cuántos años? 25 años. O sea, en 80 generaciones hacia atrás, Séneca se está dirigiendo a personas como yo. Para llegar a Cervantes solamente son necesarias 20 generaciones. Y en 20 generaciones apenas estamos cambiando de mentalidad. O sea, es que la ignorancia que hay en este momento, que sería la soberbia, y a, como dice Rodolfo Llinás, a ese único vector que nos está moviendo, que es el dinero, que además es muy charro porque perdimos el resto de la vida por estar persiguiendo una sola cosa, cosa que en el pasado no sucedía. La vida estaba compuesta de muchas cosas, de múltiples realidades, como se discute en la filosofía moderna, pero estamos apuntándole a una sola, a una sola, y eso nos ha llevado a que el pasado, si queremos aprender a vivir, tenemos que volver a recurrir al pasado, porque como estamos ahora, no se está viviendo. La vida no tiene sentido, porque el único vector que estamos utilizando es buscar acumular un papelito para consumir una sola cosa permanentemente. No estamos viendo la multiplicidad de la vida, cuando la vida se compone de N número de elementos y de situaciones que no se pueden comprar, que no las venden en ningún lugar. Yo no puedo ir a comprará un almacén tanto de paisaje, tanto de calma, tanto de maravillación, tanto de asombro, ¿no? No hay. Y que puede ser un país como Colombia, que si mira a su pasado más reciente, siglo XIX, se da cuenta que fue un siglo plagado de guerras civiles. Ese es nuestro pasado. Es un pasado, pero que de alguna forma mucha gente no participó en esa guerra o supo cómo evadir esa guerra, porque el hecho es que estamos vivos. O sea, esas guerras no acabaron con los colombianos. Entonces viene esa pregunta, ¿cómo hay gente buena que sobrevivió a eso? ¿Cómo hay familias bien conformadas que sobrevivieron a eso? Algo hicieron. Entonces el pasado es entrar a ver esa gente que hizo. ¿Cómo fue que no se metió a matar, a perseguir, a quemar, a devastar, a violar, a robar, sino que siguieron una línea de vida? Es que esa también es parte del pasado. Es que el pasado no solamente está compuesto por las guerras o por la política, que ese es un vector para pensar en los tiempos modernos. Estamos hablando solamente de acontecimientos políticos, pero como demuestra la escuela de Jordi Vidi, de Philippe Ariès, la vida cotidiana son muchos vectores, demasiados vectores. Y a partir de cada vector tenemos una situación distinta. O sea, la gente se enamora, la gente camina, la gente produce, la gente quiere, la gente se reúne, la gente sueña. No solamente se mata. Pero entonces el colombiano, o los colombianos, en Colombia hay un problema, y es pensar qué ha sido esa violencia la que nos ha configurado socialmente. A ver, estar pensando en términos de violencia es tratar de exorcizar el miedo. Pero también es una trampa en la que se ha caído, porque a mí me llama mucho la atención que pueblos que han pasado guerras muy fuertes, como Francia, Alemania, que es destruida completamente, que se equivoca políticamente, la misma Rusia, por la que han pasado en el número de guerras, son capaces de producir una literatura muy variada, tremendamente variada. O sea, no aparece esa obsesión por narrar única, exclusivamente la violencia. Eso lo que quiere decir es que nuestros escritores, con todo perdón, son pésimos historiadores, son gente muy inculta, tremendamente inculta, porque solamente está narrando lo que está sintiendo y no lo que sabe. Por eso hay que ir al pasado otra vez. En estos días veía unas películas francesas donde la vida cotidiana es permanente, lo cotidiano no necesita de gente disparando. ¿Cómo, por qué son capaces de producir eso y nosotros por qué no? Porque ellos son cultos, porque ellos creen en el pasado, porque es gente que revisa lo que sucede, porque vuelve y rescata los mejores momentos. Es que los mejores momentos de una vida no los venden en ninguna parte. En tanto que nosotros estamos completamente obsesionados, mentalmente enfermos, trabajando un solo tema, como si esa fuera la única realidad. Ahora, eso es el presente que más se nota, pero es lo que quiere decir, como decía ahora, es que es gente que tiene facilidades de expresión, pero que es tremendamente ignorante, que no es capaz de leerse en otras situaciones, que no es capaz de hacerse otro tipo de preguntas. Y con esto no quiero decir que sean todos los escritores, pero sí un 80% más o menos, de gente que no es capaz de entender que dentro del pasado se podían recuperar en el número de cosas. O sea, hay mucho dolor en la gente que está escribiendo en la actualidad y haciendo telenovelas, por ejemplo. Y música. Y música todo. En la actualidad. Es por eso. Pero, por ejemplo, si yo fuera a recuperar mi pasado cuando estaba chiquito, a recuperar las casas de mis abuelas, eso sería tremendo. O sea, a mí no se me ocurre que haya alguna vez una balacera. Ni que no, eran modos de vida sanos, burgueses, porque pues nadie tiene la culpa de dónde nace, yo tampoco voy a renegar pues de ser burgués, no, nunca lo voy a renegar, y pero que me llenan, a mí esos pasados me llenan, y muchas de esas cosas se recuperan y se me dan ciertas tranquilidades, ciertas espacialidades para maravillarme, para asombrarme, etcétera, etcétera. También sé que hay violencia y no me la voy a negar, pero esa violencia hace parte también de esa violencia, es el opuesto a la tranquilidad. Entonces, si vemos la violencia, ¿por qué no vemos la tranquilidad también? Claro, sería no únicamente estar en un solo vector, en un solo escenario, sino poder ver los otros. Sí, eso es lo que dice Hugo Maturana, el filósofo chileno. O sea, la realidad son muchas puertas que me rodean. Y cada puerta me llama para que entre. Yo ya veré qué realidades escojo. Pues la realidad nunca es una sola. Yo sé que hay mucha gente, hay mucho problema y que hay personas que están en muy malas condiciones, pero también sé de personas que están estudiando ahora, otra que está maravillada porque le quedó la torta muy rica, otra porque está mirando y dice, mire, la camisa que acabo de hacer es fabulosa, otra que está muy alegre porque la mamá se alivió, otro porque está estrenando diente, lo que sea. Entonces son múltiples realidades, pero si yo desconozco el pasado, le doy al pasado la calidad política única y exclusivamente, obviamente Colombia no es sino guerra, es una guerra encima de otra. Pero a mí me gustaría saber cómo tantas personas se libraron de esa guerra, por qué no participaron, por qué siguieron teniendo unas costumbres, teniendo unos valores, teniendo unas creencias. Eso sería muy bueno devolver y recuperarlo, claro. Al menos para ver cómo vivían, simplemente para ver cómo vivían, qué significaba un domingo, qué significaba una Semana Santa, qué significaba una Navidad, porque todo eso hace parte del pasado. Pero si me quedo simplemente pobrecito yo, volviendo víctima o victimizando, la vida es un infierno. Claro. De hecho, yo creo que si hubiera un país que para psicoanalizar sería Colombia. Porque ¿qué hace un psiquiatra? Se sienta con el enfermo y se lo lleva a sus temores pasados y hace que pacte con el pasado para que el pasado no lo atormente más. O sea, una enfermedad mental es un asunto del pasado, no del presente. Entonces, cuando a usted la sientan en un diván y la ponen a hablar, él va descubriendo a ver si en su pasado hay algo que la molesta. Alguien me decía a mí, mire, ir donde el psiquiatra es como poner en manos de él la caja negra de un avión. Yo voy estrellado y le voy a dejar la caja negra para que él lea por qué yo me estrellé. Pero mire que está funcionando con base en el pasado. Entonces el pasado plantea muchos espacios. El primer espacio, el espacio social, que es lo que hace la familia Médicis cuando trata de recuperar la Atenas de Pericles y la Roma de Augusto. O sea, ¿por qué los seres humanos fueron capaces de llegar a esos puntos de vida? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron que el gobierno estuviera bien, que los mercados estuvieran bien, que la gente estuviera bien? Vieron en la caída de Roma errores, grandes errores, es lo que ve Napoleón. Napoleón es un gran estudioso de Julio César y del Imperio Romano. Por eso Napoleón dice, las fuerzas de un país no se le pueden dar a mercenarios. Las fuerzas de un país tienen que ser de la misma gente del país. El primer ejército con soldados de un propio país fue el ejército francés. Los franceses defenderán Francia. Alguien que no sea francés en un momento dado se pasa para el otro bando. Y cuando Napoleón conquista, lo hace prácticamente siguiendo los presupuestos de Roma. ¿Qué hace los romanos? ¿Qué hago yo como Napoleón? ¿Por dónde me muevo? ¿Cuáles son los puntos donde las batallas fueron complicadas para los romanos? ¿Cómo ingresar a tal parte? Eso es, por ejemplo, el caso del general Patton en la Segunda Guerra Mundial, que recitaba la Guerra de las Galias de memoria a sus soldados. O sea, es gente que mira el pasado y con ver el pasado se le ocurren las estrategias para ahora. Hay que volver a hacer esto o hay que evitar esto. Entonces, lo que uno ve es que cuando se recurre al pasado, incluso no solamente se mejora el presente y el futuro, sino que aparecen cosas muy nuevas. ¿Qué hubiera sido de Freud si no recurre a las tragedias? No se da cuenta de los complejos. O sea, entonces aparece el complejo de Edipo, el complejo de Electra. Claro, pero es que para eso es necesario leer tragedias griegas, mirarlas muy bien, leer muy bien a Shakespeare, para ver qué estaba pasando. Por eso cuando él se entera del complejo, dice, claro, es lo mismo que estaban planteando antes. Ahora, ¿cómo vamos a llamar esto? Así, asá, asá, asá. Si él hubiera desconocido el pasado, no se hubiera dado cuenta siquiera de cómo nombrar lo que estaba descubriendo. Entonces el pasado hay que verlo. Entonces, a través de la historia, a través de la educación, ¿cuáles son los mejores momentos de la educación? ¿En qué momento los hombres han estado mejor educados? Hubiera creído uno que como la historia de la evolución de la educación ha ido avanzando, pues creería uno que estamos en el mejor momento de la educación, que porque ya supuestamente tenemos mucho bagaje. Eso, por ejemplo, es falso. Nunca la educación ha fracasado tanto como ahora, pero es que ¿quién conoce a Pestalozzi? No lo estudian. ¿Quién mira el Emilio de Rousseau? No lo estudian. ¿Quién mira la didáctica magna de Comenio? No la estudian. ¿Quién ve lo...? El único ha sido Steiner, George Steiner, que toma un libro que se llama Los Grandes Maestros y empieza a decir qué culturas funcionaron y cuáles no funcionaron. Y eso se debe a los maestros. ¿Quiénes eran los maestros? ¿Qué poder tenían los maestros? Por ejemplo, el pasado en el uso de la tierra. Por ejemplo, eso no lo miramos. ¿Estas tierras para qué sirven? Este es el momento donde toda la parte oriental de Medellín está sentada en hierro. Todo eso está construido encima de hierro. Lo que llaman la piedra clinker. Ese hierro que se ve en la iglesia de la Veracruz, afuera. ¿Eso qué sería? Eso sería de pronto otra cosa. Pero como no se sabe, se construyó ahí. Ahora, pues simplemente por poner un dato, ahora que nos estamos interesando por la minería y toda esta cosa. Conocer el pasado es lo que lleva a controlar los ríos. Ahora con todas estas inundaciones, ¿qué es eso? No conocer el pasado. No saber esos ríos por dónde corren, cómo corren cuando hay grandes aguaceros. Entonces las tragedias creemos que son nuevas, ¿no? Ya estaban dichas. Pero como no queremos reconocer lo que pasa, porque no sabemos lo que pasa, simplemente vivimos de nuevo la tragedia. Que hay una cosa muy interesante. La memoria humana no es datar. No son datos, es información. ¿Y qué diferencia hay? La diferencia es, por ejemplo, Twitter, son datos. Todo el mundo queda dateado, pero nadie está informado. O sea, usted sabe que están pasando cosas, ¿sabe? Es como esos concursos que hay por ahí de hágase millonario y todas esas cosas. Eso es para gente que tiene datos, pero no información. A mí me gustaría que le preguntaran a alguien que gana eso, le diría, ¿por qué? Ahí le da un derrame cerebral, ¿cierto? Eso. Es gente pues muy, muy charra. Entonces el dato no me está diciendo el contexto donde se da. Entonces tenemos muchos datos. Datos sí, pero es que datos puede tener un loro. Pero no el ser humano necesita es información. Y esa información es con base en el pasado. Yo no puedo tener información presente si no puedo interpretarla con base en el pasado. La validez de algo hoy me lo dice lo que yo sepa del pasado. O la validez de hoy sin pasado no se puede determinar. es un juicio de valor que no tiene sentido. Pero cuando vamos, cuando dominamos el pasado, cuando conocemos bien el pasado, nos enteramos de cómo vivimos, cómo nos educamos, cómo sobrevivimos, cómo nos destruimos y cómo vivimos mal. Pero si yo desconozco eso, creo que la única vida posible es esta. Y no tengo opciones para hacer de mi vida la que yo quiera. Por ejemplo, yo tengo un amigo que vive en el siglo XIX. Feliz, completamente feliz. ¿Y cómo así? El mobiliario es del siglo XIX, su casa es del siglo XIX, todavía muele café en una maquinita, le encantan ciertas especias, cocina de esa manera. Él quiere vivir en ese siglo porque lo domina. Y al dominarlo tiene libros del siglo XIX, vajillas del siglo XIX, mobiliario, que es muy interesante porque era ese mobiliario victoriano, y él se da ese gusto de salir al siglo XXI a llenarse de humo, de echar cantaletas en los trancones y llegar a su casa y entrar al siglo XIX, ¿cierto? Donde el mundo es otro, pero es porque lo conoce. Otro se vio obligado a no salir de siglo, a no cambiar de siglo. Porque esa es una de las libertades humanas. Cuando yo domino el pasado, me doy ciertas libertades, como habitar momentos que me tranquilizan, me embellecen la vida, me proporcionan otras cosas. Pero si desconozco eso, lo que pasa en los Estados Unidos con una gente que se llama los Amish, es un grupo religioso protestante que vive en las condiciones del siglo XVIII y no le ha pasado nada. Tienen carretas, casas del siglo XVIII, se visten como en el siglo XVIII, unos principios del siglo XVIII, y han tratado de modernizarlo. Ellos dicen, no interesa, porque lo que usted llama modernismo es llenarnos de problemas y nosotros no queremos esos problemas. Entonces los Amish siguen de sombrero, los hombres siguen de barba larga, las mujeres siguen de faldas largas y no les ha pasado nada. Tienen unas formas de vida, hombre, que están muy atrasados. Pues otra cosa es preguntémosles a ellos porque es que no quieren avanzar. Entonces el pasado lleva a eso. Muchas veces se va. Ahora, el pasado como cultura, como conocimiento, también va a ser muy importante, porque así me entero de qué se ha hecho en la Tierra, qué se ha hecho con el ser humano, y sé si esos recursos se van a acabar o no. Porque, por ejemplo, nosotros hemos dicho en este programa cómo cada vez perdemos más humanidad, y si conocemos el pasado sabemos por qué se está perdiendo esa humanidad. Porque no nos hemos detenido de ser animales desde la guerra de 1914. Desde la Primera Guerra Mundial. O sea, ya somos animales completos. Y o paramos o nos vamos a acabar nosotros mismos. Pero ahí hay un referente. Por eso cuando Karl Kraus escribe Los Últimos Días de la Humanidad, se refiere a todo lo que pasa en la Primera Guerra Mundial. Cómo perdimos el lenguaje, perdimos el respeto por el otro, perdimos el respeto por nosotros mismos, convivimos con los muertos y respetamos lo sagrado, etcétera, etcétera. Y ahí nos enteramos de qué nos está pasando ahora. O lo que está pasando ahora no es fruto de la contaminación ambiental. Es todo un proceso que se enquista a partir de la guerra de 1914 y que es denunciado por la literatura, como en el caso de Kafka, como en el caso de Germán Broch, como en el caso de Elias Canetti, todos denunciando, bueno, nosotros vamos a comenzar a vivir en lo peor, en la porquería. Pero a mí me pareciera que a pesar de tener esa información, de ser conscientes de ello, de conocer ese pasado, como que no hemos sido capaces de enderezar el camino. A ver, el problema es que ese pasado lo conoce muy poquita gente. El resto no lo conoce. Usted lo conoce una minoría. Y esa minoría ha sido de alguna forma, digamos que bloqueada por los intereses del mercado. Al mercado no le interesa sino vivir el presente, vender el presente para, a través del presente, vender el último modelo. esto es una cuestión, es lo que dice Rodolfo Llinás, es que tenemos el yo ya destrozado y solamente pensamos en una sola cosa. Nunca habíamos tenido o habíamos hecho nuestro camino en la vida con orejeras tan grandes. Las orejeras son esas que le ponen a los caballos para que no vean sino un solo camino. Y eso destruye al caballo. ¿Cierto? Lo destruye porque le ha de perder los sentidos. Se vuelve un caballo trotón, de esos, me acuerdo yo, retrecheros, que caminan mal, ven mal, porque no están viendo en una línea recta. Y viendo esa línea recta le pasa lo que le pasa a las gallinas, que cuando les, o a los camioneros, que cuando les, los ponen a mirar una línea recta, duermen o se hipnotizan. Y entonces no ven sino una sola cosa. Entonces el pasado, hacer que la gente... A ver, si la gente recupera el pasado, la recupera la gran mayoría y entiende que es el pasado, qué ha pasado ahí, recupera muchas cosas. Porque no todo pasado fue mejor, pero tampoco todo pasado fue peor. Y se empieza a recuperar muchas formas. Memo, me quedó el cerebro en el siglo XVIII de la comunidad que usted dice que... Amish. Porque es que, es decir, eso quiere decir que a pesar de todo lo que nos han dicho, que de que estamos evolucionando, de que el tiempo sigue corriendo, de que estamos en el siglo XXI, una gente tercamente decidió quedarse en un modo de vida. El mundo siguió sin ellos. Sí, claro, es lo mismo. Ellos siguieron sin el mundo, pero no pagó nada. No pagó nada. Lo que pasa con los judíos ortodoxos, por ejemplo, de Meashirim en Jerusalén, viven en la Edad Media. Y se visten como la Edad Media, y los gorrón como la de la Edad Media. Manejan, vuelan en los computadores, vuelan tallando diamantes, pero se van para su barrio de la Edad Media. Y no pasa nada. Sus hijos tienen hijos, se casan, comen, llevan a... Esas son demostraciones muy complicadas. Es una cosa de resistencia muy fuerte. Claro, pero es que esos mismos... A ver, esos mismos judíos ortodoxos se ven, por ejemplo, en Viena, en Nueva York, en Brooklyn, en Bogotá, en Buenos Aires, y no les paga nada. Y montan en avión, porque es que, claro, no están negando nada. Pero su estilo de vida no se sale de los siglos pasados. Y no tienen problemas en manejar un BlackBerry en la calle, pero en su casa no. Entre los suyos no, en la sinagoga no, y no les pasa nada. Ni se pierden de nada. ¿Por qué? Porque no les interesa sino su propio mundo. El resto lo ven como maleza que crece alrededor de ellos. No pasa nada. Entonces no son solamente los Amish, sino todas estas comunidades que retan el tiempo, que viven en el pasado y que entienden que estar ahí es vivir. Y como uno escoge su forma de vida... ¿Cuántas comunidades religiosas católicas no viven en el pasado? Los que quiera. Entonces, cierta forma de frailes, cierta forma de monjas. Entonces, no les pasa absolutamente nada. Eso es muy loco. Claro, así pareciera loco. Así pareciera loco esas formas. Es gente que entendió el pasado. De pronto nosotros los vemos raros porque para eso hay que tener valor. El valor más grande que configura un ser humano es saber vivir. Y eso sería una negación, negar el presente y decidir anclarse en el pasado, eso. No, porque ellos viven el presente. O sea, respiran el mismo aire que nosotros, les da el mismo sol que a nosotros. Simplemente que consideran que el estilo de vida no es. Y entonces se retraen a ese estilo de vida. Y eso no les impide pensar, escribir, hacer sus trabajos, ser muy competitivos. Que eso pasa, por ejemplo, con muchos talladores de diamantes que viven todos en el siglo XVIII, XVII, XVI, XV, no importa. y que son, mantienen la vanguardia. Es que ahí viene, viene un cuento interesante. O sea, cómo buena parte de la tecnología en Israel es manejada por judíos ortodoxos que viven en el pasado, pero viven la tecnología y la desarrollan altamente competitivos. Consideran que esa tecnología sirve para muchas cosas, pero que el estilo de vida que hay alrededor de la tecnología es el que no sirve para nada. Entonces se refugian en su tiempo anterior. Sí, claro, pero para eso necesita valor. Se necesita mucho valor, porque voy a vivir en otras situaciones, voy a vivir dos realidades. La realidad donde se da mi vida y la realidad donde yo me gano lo necesario para que esa vida de la segunda realidad se pueda sostener. Entonces son formas de pensamiento, porque es que nosotros a veces hemos creído que el mundo avanza porque la mayoría está uniformados. Uh-huh. Y entonces, ¿quién dijo que la mayoría tiene la razón? Sí, lo decía Karl Popper, la voz del pueblo es la voz de Dios, eso es lo más falso que hay. Llame a cada uno de la masa y pregúntele si está bien ahí, si está de acuerdo con la masa, y le va a decir que no. Entonces la mayoría se dejan ir en masa y se desbocan, como el cuento pues de la oveja que siguió la manada y se tiró al abismo. Hubo tres que se quedaron pastando y se quedaron ahí, esas son las que sobreviven. Entonces, ¿quién dice que porque vamos adelante, vamos bien? No. Sí, es que eso es muy interesante, porque es que una realidad es que usted no es moderno, ¿y qué pasa? ¿Qué? Okay, voy a dejar de comer, voy a dejar de respirar porque no soy moderno. Voy a dejar de leer mis libros porque no soy moderno. Voy a dejar de vivir porque no soy moderno. No, señor, sigue usted siendo moderno y a mí déjeme vivir. Es que eso es completamente en contravía de lo que estamos viviendo. Es decir, de la presión social, consumista. Sí, claro. Aquí alguna vez hablamos en un programa de la esquizosociedad. La sociedad le impone los deseos a las personas. Y entonces la sociedad lleva a que muchas personas no tengan más deseos que las que les propone la publicidad, por ejemplo. Pero esta gente que se sostiene en el pasado no responde a la esquizosociedad, sino a sus propios deseos. Ahí está toda esa gente que de Medellín se va a vivir a Santa Elena, a vivir, sí, claro, como los antioqueños de antes o como los campesinos, claro, de antes. Bajan a Medellín a trabajar, se meten en la esquizosociedad durante el día. Y vuelven por la noche a hablar con las gallinas. Yo, querida Margarita, ¿cómo estás? Teresita, ¿qué has hecho? Sí, sí, claro, claro. Es que mire, si empezamos a buscar una cantidad de gente que hace la resistencia, que decía Foucault, y la resistencia de las que hablaba Ernesto Sabato, en paz descanse, que hay que hacerle un programa a Ernesto Sabato, uh-huh. ¿Es eso? ¿Que quién me dijo a mí que estar en este momento es el mejor? No, yo puedo ser competitivo en este momento, porque ese es ser un oficio que soy capaz de llevar hasta este momento. Pero en mi vida personal yo quiero vivir en el siglo XVII. ¿Por qué? Porque me parece que Spinoza vivía muy bueno, que la habitación que tenía Spinoza era preciosa, que su mesita, su cama, sus 40 libros de la biblioteca, tremendo. ¿Y por qué no? ¿Qué me impide hacer eso? Es que ahora eso soy capaz y tengo pasado. Porque si no me enloquezco. Claro, claro. Pero si yo domino ese pasado, domino esa historia, encuentro un montón de cosas. Una razón de. Claro, claro, indiscutiblemente. Y además sería vivir en una máquina del tiempo. Yo me imagino a estos judíos ortodoxos, a estos Amish, a estas comunidades de monasterio, a estos antioqueños que se van otra vez a vivir el campo, viviendo dos realidades, una máquina del tiempo. Y pasan de un tiempo al otro sin problemas. Y en lo que se trata de vivir, se dan a plenitud. Y donde solamente hay gente compitiendo como loca, van un rato. Y después vuelven y se recuperan en sus tiempos anteriores, en el espacio del tiempo anterior. Entonces el pasado es eso. O sea, el pasado siempre ha sido una enorme cantera de recursos para el hombre. Recursos artísticos, estéticos, mentales y de reflexión. Yo me acuerdo la teoría de Kaplan, de David Kaplan, el gran reportero norteamericano, que decía, hombre, ¿por qué las guerras siempre se dan en el mismo lugar? Y tiene un libro precioso demostrando eso. Las guerras en el mundo se dan en los mismos lugares. ¿Por qué? Pero nosotros creemos que la guerra de Afganistán es nueva, que la guerra de Irak es nueva, que la guerra en el Medio Oriente es nueva. No, ¿por qué se dan? ¿Qué hace? Ese es el análisis que hace Kaplan. De pronto un día esto no llega a decir, son momentos de cruces de civilizaciones, de cruces de pensamiento, de intereses económicos, y esas tierras todavía tienen los recursos que le interesan al otro, entonces el otro se va y hace una guerra allá. Entonces el pasado es simplemente tener donde sentarme sin caerme. Ese es el pasado. Por eso los grandes novelistas a veces recurren tanto al pasado, a eso, a plantear. A ver, esto que nos está pasando, ¿a qué se debe? Y eso se puede arreglar o no. Y si no, ¿por qué? Y si sí, ¿por qué? Pero si arrancamos siempre de cero, en el cero no hay ninguna opción. No hay ninguna opción, el cero es nada. Entonces, si alguien quiere atravesar el mar y no sabe cómo se atravesaban el mar, no le saca gusto al mar. Claro. Lo atraviesan, sí, pero no más. Finaliza aquí el programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema El Pasado. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.